Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. ¿Sabía usted que las gallinas se pueden hipnotizar? Una gallina puede ser hipnotizada o hacerla entrar en trance simplemente sosteniendo su cabeza contra el suelo, a la vez que se dibujan rápidamente y repetidamente con un palo o el dedo líneas en la tierra, desde su pico y en línea recta hacia el exterior. Si se consigue hipnotizar a la gallina de esta forma, el animal permanece completamente inmóvil por hasta 30 minutos, con sus ojos clavados en la línea. Vamos, atrévase. Dígale a la persona que tiene al costado, vení, hipnoticemos la gallina. Mientras tanto, aquí, un nuevo tema musical comienza. Seguimos en Pilcriticón y llega el momento de la información, las noticias insólitas. Mundial de Rusia. Trabajadores de obras sepultan a una mujer al pavimentar una calle. Último momento, el problema de las tarifas de luz está llegando a la locura. Le cortaron la luz y estrelló su auto contra la proveedora. Insólito. Detienen por error a un policía y un ladrón les roba el auto mientras lo detienen. Comenzamos con la información. Directamente desde Rusia te informamos que parece que este país está viviendo una carrera contrarreloj para tener todas las instalaciones disponibles y en buen estado antes de la inminente llegada del próximo mundial. Inmersos en esta vorágine, unos albañiles sepultaron a una mujer en su casa la semana pasada durante unas obras. Los trabajadores estaban pavimentando una calle del centro de Nizhny Novgorod, una de las 11 ciudades que van a albergar partidos del mundial que se va a celebrar entre el 14 de junio y el 15 de julio. Te dije, albergar, vamos a albergar a todos. ¿Quién es alberga? Albergar. Albergar Jodorowsky. Ese es mi nombre, ¿cómo lo sabe? Cuando por error bloquearon con cemento la puerta del domicilio de Anna Chimotnanov, aislándola en el interior de su casa. La televisión pública OTR ofreció imágenes de la puerta mientras el marido de Ana, Iván Ivanovich, esperaba en la calle frustrado por no poder acceder a su domicilio tras su jornada laboral, según informaron desde RPP. Hay que respetar. La mujer había permanecido todo el día en su casa dedicada a labores del hogar cuando los operarios la sepultaron. Y su marido se preguntó, que en castellano es, ¿pueden imaginar el nivel de idiotez que ha alcanzado esta ciudad? Se preguntó el marido en la agencia OTR. También el marido criticó con lo siguiente: levantan un muro encerrando a gente simplemente para terminar rápido el trabajo y cobrar. Lo dijo antes de lanzar por encima una bolsa con comida para que Ana, su señora, no se muera de hambre. Comité esta. Carajo, vieja, Ana, le dije, no deja la ventana abierta porque se entran los albañiles y le pavimentan todo. Más informaciones en Pilcriticón. Le cortaron la luz y estrelló su auto contra la proveedora. Upa. Destruyó las oficinas de la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos Públicos y Sociales. Decilo. Les limitados de la localidad bonaerense de San Pedro. Sin no, punto. ¿Y a quién le rezo ahora? Una mujer incrustó hoy por la mañana su auto contra el frente de las oficinas de COPSER en protesta porque le cortaron la luz. A bordo de un Volkswagen encaró al frente del blinde, lo atravesó y el vehículo quedó completamente dentro del edificio. Representantes de San Pedro reclaman, confirmaron la situación porque conocían el caso de la mujer, que fue trasladada por la policía en calidad de aprehendida. ¿Qué aprendió? No, el jefe distrital del Gallo está desequilibrado. Informó que se trataba de una mujer de mayor edad, no, y el auto está realizado en la ciudad de Arrecife, pero su conductora reside en San Pedro. Hay algunos empleados con cortes menores, señaló. También le cortaron la luz a los empleados. De la vidriera del frente de las oficinas solo quedó en pie una hoja. Adentro chocó sillas y las rompió. No hubo heridos de gravedad, pero testigos aseguraron que si era lunes, mataba a alguien. Vamos a mantener las oficinas cerradas, confirmó el presidente de la cooperativa, Pablo Peralta. Los empleados están choqueados. Esta persona ingresó a raíz de un corte, profirió amenazas, se retiró del lugar y luego entró con el auto. Tenía una factura que dijo que ya estaba abonada y le habían cortado el servicio. Estamos en vivo con la mujer afectada. Hola, ¿cómo está usted, señora? Hola, buenas noches. Yo lo que quería reclamar es que a mí me vinieron 750 pesos de luz y yo no puedo pagar esa suma que me está diciendo porque soy la de ¿Es cierto que usted fue aprendida o la policía no sabía nada? Los que no aprenden más son esta gente, ¿verdad? No sé qué sea por que nos cobran cualquier cosa con la luz. Dicen el auto no tenía la patente paga, ¿es cierto eso? No, estaba aprendida. Muy bien, ¿puedo hablar con su marido que la está consolando en este momento? No, le está pasando una bolsa de comida a la rusa que quedó atrapada. Hay más informaciones para este boletín. Qué lindo es dar buenas noticias. Insólito, detienen por error a un policía y un ladrón les roba el auto mientras lo detienen. Esto ocurrió en la localidad de La Plata. Agentes redujeron a un colega que era víctima de un asalto al confundirlo con el delincuente, que al verse libre se fue a toda velocidad con el vehículo. Policías protagonizaron un curioso incidente en La Plata cuando intentaban detener a un delincuente que finalmente huyó en el vehículo de otro agente de la policía que quiso asaltarlo en una salida de la bancaria. Los efectivos que llegaron al lugar a la vuelta del Banco Provincia de 7 entre 46 y 47 vieron a un hombre de civil con un arma y no lograron identificar que se trataba de un policía, por lo que lo redujeron y lo obligaron a soltar la pistola. ¡Soltá la pistola! Le decía. ¡Perdón! En medio del forcejeo, el verdadero delincuente que se encontraba dentro de un auto aprovechó para escapar. ¡No puede ser! Un vecino grabó la secuencia desde un edificio. ¡No puede ser! ¡Se escapó el hijo de puta! ¡Pero qué boludos que son! Se le escuchó decir, incrédulo, mientras los oficiales salen corriendo tras ¡no! el vehículo. Los policías que intervinieron serán objeto ¡ay, qué horrible! De una investigación para determinar si actuaron con negligencia o si son unos pelotudos o si lo hicieron correctamente ante una situación violenta. Hay más informaciones, pero en otro momento en Picriticón. Así que vamos a la música. Yeah. Aquí estamos nuevamente preguntándonos qué será de nuestro futuro, qué será de el futuro de este país. ¿Qué tan es? Profundo es tu cuestionamiento o tu eso. Eso. Sí, porque todo está condicionado por la influencia de los cuerpos celestes que hay en el planeta solar. Sí, sí, me hace acordar a una frase que decían que todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto. No entiendo. Bueno. Aloha Hawaii. Pero Hawaii. Áspero Hawaii, ¿eh? Y la wea. Aló, Lilo suyo, me copia de allá. ¿De Kilauea? Hora, buenas noches, estimados amigos del aire que están sintonizando el horario en este momento. Buenas noches. A todos nuestros radioescuchas, los saludo desde un lugar remoto, un paraíso fiscal, un lugar muy cerca de Panamá, donde nosotros debemos borrar los papeles locos. Ah, por un momento creí que estaba en Honolulu. Yo también. No, estoy en Hawái. Es una discoteca de acá de Florencio Varela. Ah. Estuvimos aquí esta noche con Johnny Allen en la discoteca de San Justo, charlando un rato, un whisky va, un whisky viene, sobre el futuro que tendría la gente de de la comarca Lina. Qué amigos, impresionante. Y bueno, lo que nos convoca en este caso, como siempre decimos, son los signos del zodíaco, así que le pasamos a preguntar directamente cómo ¿qué? Le va a ir en esta semana a la gente del signo de Acuario, por ejemplo. Tereo, Aries, trabajo. Hoy reconocerán todo tu esfuerzo y te darán un empujón. Intenta no estar cerca del balcón. En el amor conocerás a alguien en la parada del... Quedarás sin crédito en la sube. Número de la suerte, el 12. ¿Quién te lo cose? Para aquellos que consultan sobre el sexo débil y fuerte que vas esa noche, les comento para Aries que los planetas están alineados en una forma paralela. Ajá. Que significa... ¿Qué significa? Que esta semana será muy productiva las relaciones que no sean de carácter promiscuo, esos que están pensando ustedes porquería. Pero usted dijo que son paralelas y teóricamente... No se cruzan. Exactamente. Uno intuiría que es todo lo contrario que usted dice. Esto quiere decir que son dos rectas paralelas, que no se juntan y que no hay ninguna recta secante que la atraviese. Quiere decir, están como en veredas opuestas, pero unidos por el cordón de plata de Lira Bruskowski. Nosotros lo que le decimos es, dialogue, sí, pero no sé si van a llegar a concretar. Si llegan a concretar, nos llaman. Es casi como la explicación del técnico en economía. Muy bien, eso era para el signo de Aries entonces. Cuéntenos qué va a pasar esta semana con la gente de Piscis, por favor. Okay, le voy a leer Acuario entonces. Nuevos proyectos en su trabajo, nuevos proyectos en su trabajo. Mm. Pero la buena noticia, ¿cuál es? No sé cuál puede ser. Pero hay una buena noticia por ahí que está dando vuelta, que es, pasa, señores, el que canta siempre, que dice papa barata, zapata barata, señor. Ese señor le trae el celular de una novia que usted no ve hace mucho tiempo. Ajá. Guarda. ¿Por qué? Número de la suerte, el 04. Dígame otro signo que tengo acá. Están ávidos por salir al aire. Numeral. Otro signo, le digo. Por favor, cuéntenos cómo le va a ir a la gente de Tauro en esta semana. Muy bien, le leo, Leo. Hoy acabará todos sus asuntos pendientes. Clima tenso en el trabajo. El jefe tiene hemorroides y mal humor. Y lo peor es que usted está con colitis y no puede abandonar el inodoro. Número de la suerte, pi, 3,14. Ah, bien, le puede jugar al círculo. Sí, señor, círculo vicioso. Muy bien. Otro signo, tengo dos más para esta semana que le vamos a hacer un plus. Muy bien, entonces, por un interés estrictamente personal, le pregunto a propósito del signo de Capricornio, ¿cómo le va a ir esta semana? Sí, cómo no. Le leo Capricornio. Ah, me cago. Se levantará disperso. Como siempre. Ojo, en el trabajo una jornada muy intensa. Si no consigue despejar la cabeza, ¿de quién? Estará en problemas. Así que trate de despejar la cabeza. Te recomiendo la sanación pránica, mono. Ah, voy a tomar tu consejo. Lo recomendable es que usted contrate un servicio de cabalgatas para que pueda cambiar el paisaje, que pueda ir a cabalgar por la comarca, que pueda cabalgar pensando que el futuro también existe, que su caballo está haciendo popeta en las veredas del Bolsón. Lo van a multar, le van a hacer el caballo mortadela, y si van a lo de tránsito, le van a meter un... Así que tenga mucho cuidado. El número de la suerte es el 48. Tenga cuidado porque es de una rima bastante fácil. Y le digo más... Usted sabe a dónde tiene que cabalgar. No le digo más nada. Usted tiene el código secreto que lo va a llevar a la felicidad inmediatamente. No entiendo. Después llamamos a nuestro licenciado económico que le explique todo. Ah, bien. Le podemos consultar un signo más, entonces, don Lilo. Sí, señor. El signo del señor Hugo Moreno. Se lo leo gratis, a pesar de que no me llegó el cheque ese que le pedí. Bueno, léame Leo, entonces, por favor. Leo, entonces. Nacido bajo este signo malo, dijo Papo, si no fuera por la mala suerte, no tendría suerte hoy. Usted tiene que meditar esas palabras de nuestro querido Carpo, que desde el cielo acelera su moto loca, pisando nubes, corriendo a San Pedro en pelotas, y pensar que todo eso puede servirle a usted para ver un horizonte más claro, un horizonte con soles, con arcoíris, con ositos cariñositos cantando la canción de Lula Ula. Usted tiene y puede salir adelante, solo propóngaselo y deje de comer esas sardinas Nereida que tan mal le hacen cuando lo mezcla con ese vino barato que usa. Gracias. El número de la suerte, sí, es el 14.284. Muchas gracias, he tomado nota de cada detalle que usted ha mencionado. No, y si le pega ese número le tiene que tirar una cometa como mínimo, ¿no? Cinco cifras. Por eso. Epa. Cinco cifras estoy dando, señor. Esta semana no ando con chiquitas, dijo Ava. No con chiquititas. Bueno, así que le quiero mandar un saludo muy grande a Ana, que le tiraron la bolsa por arriba de la cosa que la empataron. Y un saludo inmenso para todos los habitantes de la marca. No se sienten en la vereda porque se quemarán el culito. Muchas gracias, Lilo Suyos. Ha sido un placer, como siempre. Realmente nos queda mucho más claro cómo nos va a ir esta semana. Sé que hay que jugarle del 1345. No, al 13.455, ¿era? ¿Vos? Sí. ¿14.000? Ya estoy perdiendo plata. Sí, señor. Usted encima se pone en pedo y le juega otro número y acierta. Eso es lo más triste. Muchas gracias, Lilo. Nos encontramos en la próxima emisión de esta paparruchada radial denominada Pin Criticón. Mientras las gotas golpean la tierra, el criticón se desliza por el aire. Así como todo pasa, ha pasado la información, ha pasado la música, ha pasado el astrólogo y nuestro economista. Todo esto en Pilcriticón en el día de hoy. Así que les agradecemos a todos los que estuvieron compartiendo estos ratos de entretenimiento con nosotros. Ha pasado el pasado. Ha pasado a ser todo del pasado. Así que muchas gracias, Sergio Chatruca, allá desde la tierra del salame trenzado. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias a todos los oyentes que se han molestado en acercarse a la radio. Sí, sobre todo, sobre todo se han molestado los oyentes. Sí, hay gente que se ha molestado mucho. Así que bueno, un abrazo muy grande para la comarca andina. Los abrazo desde el Salamín. Y para el señor Nicolás Guarnieri, un abrazo gigantesco desde aquí. Y muy pronto entraremos todos juntos. Y en Capilla, todos juntos haciendo el programa en vivo en cualquier momento, porque los meses pasan y por ahí llegaremos a juntarnos en invierno la comarca andina. Qué lindo. Muchas gracias, Sergio, y los dejamos como siempre con un poco de música. Chao. Chao, chao.